Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Indie Podcast Express, la versión más rápida de Indie Podcast, esta vez en el cuarto programa de la segunda temporada. Y como siempre, vamos directamente al grano porque no tenemos tiempo que perder. Y la primera noticia está relacionada con el malogrado No Man's Sky. Y es que Hello Games, la desarrolladora del juego, ha anunciado No Man's Sky Next, la ampliación más tocha hasta la fecha. Y es que al final el juego pues parece que va a ser, 2 años después, todo lo que debió ser en su lanzamiento. Y vamos a tener esta actualización gratuita tanto para PlayStation 4 como para PC. Y además también han anunciado el lanzamiento en Xbox One. Así que bueno, vamos a debatir un poquito qué nos parece este nuevo anuncio. Y bueno, a ver qué todo lo que pasó con este juego. Bueno, la verdad que yo creo que es una noticia un poco sorprendente. A priori yo, por ejemplo, yo no me lo esperaba. Es verdad que el juego salió en su momento en PC, si no me equivoco, y en PlayStation 4. Y con todo el bombo que a priori le dio Sony, pues lo que menos imaginaba yo es que este título finalmente acabará en otra consola y lógicamente en la competencia de PlayStation, vaya. Y bueno, ahí ahora digamos que tienen que lavar mucho la imagen, porque es un juego que, hablando mal y pronto, se ha llenado de mierda, porque ha sido así. De lo que prometieron a lo que dijeron, a lo que hicieron, pues fue directamente un mundo, un universo. Y es verdad que ahora mismo el juego está, yo creo que acercándose a lo que dijeron al principio, con su multijugador, un montón de cosas de contenido. Y al final, al parecer, yo creo que los usuarios de Microsoft se van a ver beneficiados, porque todos, digamos, que esos parches van a estar incluidos en esa versión final y no han tenido todos los problemas y quebraderos de cabeza que han tenido los usuarios de PlayStation, que apostaron por este juego desde el minuto 1. A mí la verdad me sorprende mucho, como bien dice primero Ricky, antes que nada, el hecho de que salga en Xbox, porque nadie yo creo que se lo imaginaba. Y segundo es la poca publicidad que se le ha hecho tanto a la expansión como al lanzamiento en la plataforma de Microsoft. O sea, el contraste de la publicidad que se le hizo para su lanzamiento en PlayStation a la repercusión o los medios que están poniendo para anunciarlo ahora es prácticamente opuesta, y me sorprende mucho más pues eso, con el esfuerzo que se hizo y el esfuerzo que tendría que ser más grande aún, como dice Ricky, para lavar la imagen de este producto, que para la mayoría de gente que no lo pilló en su momento es negativa y yo creo que es cero atractiva. Entonces, más para una plataforma para la que ni estaba anunciado, creo que es una muy mala forma de vender un juego que, por lo que comentáis, porque digo, a mí no me es un estilo de juego que me interese nada, ahora sí que vale la pena darle una oportunidad, porque ahora sí que es lo que a mucha gente le hacía ilusión o se aproxima mucho más. Yo creo que está más o menos claro que lo que sucedió. La falta de publicidad ahora, yo creo que es que en su época contaron con la maquinaria de marketing de Sony, y ahora no, ahora la han anunciado a través de Twitter con una nota de prensa y poco más. Entonces creo que está más o menos claro que lo que pasó es que Sony metió presión para lanzar el producto fuera como fuera y estuviera como estuviese, porque no tenían nada que lanzar en esa época. Entonces ya necesitaban lanzar el juego porque llevaban mucho tiempo anunciado y con retrasos y tal, y le daban igual. Lanzaron un juego inacabado con muchas promesas que al final no se cumplieran, que se cumplieron, perdón, y estamos viendo que 2 años después pues el juego realmente está acabado. No es el único. Yo el otro día, pues hablando por WhatsApp, hablamos de Destiny. Con el 1 pasó, con el 2 ha vuelto a pasar, con el Division también pasó, que son juegos que si lo juegas ahora, un año o 2 años después, pues son juegos mucho más completos, con muchas más cosas que hacer, y lo que hacen al final es perjudicar al usuario que quiere o que lo espera con ganas y se lo compra desde el primer momento. A mí me alegra, también me parece de coña que los jugadores de Xbox, cuando lo pillen ahora, realmente pillen el juego bueno y no Sony, que lo vendió como su gran exclusivo. Pero bueno, al final me gusta que la compañía se redima, ¿no? O se le perdona al final, pues habiendo sacado el producto. Siempre va a tener el estigma de que engañaron a muchísima gente, pero bueno, al final que en el recuerdo quede un buen juego, pues está bien, vaya, a mí me alegra. Pero Robert, es que el problema es que a lo mejor no queda en el recuerdo, porque te digo, yo ahora mismo, antes de grabar el programa, si que estábamos viendo de qué hablábamos, y tú no me dices que sale esta noticia de que iba a ser esta expansión y que esto lo arreglaba, yo ni me entero, y yo me habría quedado con la imagen aún del gran timo. Y como yo, mucha gente que ya no le sigue la pista a este juego, que tú vas viendo noticias y si pones No Man's Sky pasas, ni lo lees, ni entras ni en detalle. Entonces, yo aquí veo un problema muy gordo de que mucha gente no se va a enterar. Bueno, yo creo que tendría que hacer un esfuerzo si realmente quieren llegar a más gente y que se note más, porque es que está teniendo una repercusión prácticamente mínima. Bueno, en su época fue un juego muy de Twitch, de YouTube y tal. Y no descarto que ahora mucha gente entre para probarlo o gente, youtubers nuevos, y de ahí se haga un poco de publicidad. A mí es un juego que en su momento me llamaba la atención. Yo soy muy de exploración, ya hemos hablado tú, por ejemplo, no, pero yo soy muy de Fallout, Skyrim y tal, y de perderme por ahí. Y a lo mejor me echó para atrás, sobre todo el que al final, pues eso, que fuera un juego incompleto. Pero ahora yo no descarto pillármelo, y a lo mejor la gente que más o menos lo tuviera en el radar y ahora se lo anuncien, pues a lo mejor no va a ser el lanzamiento que fue en su época, que se llenaron las estanterías del game de segunda mano a los dos días de juego, porque la gente fue en masa a comprarlo. Pero bueno, a lo mejor es una segunda vida que le viene bien. Yo creo que hay que verlo como dice Robert, que al final es una segunda oportunidad de redimirse, incluso de la gente que lo tiene con sus últimas actualizaciones, volver a ponerlo y decir, hostia, pues sí, merece la pena volver a probarlo, pasar por aquí y darle otro tiento. Es más, ahora mismo yo creo que por 10-12 pavos se puede conseguir tranquilamente, y aquel que le haya llamado en su día y no lo comprara por toda la mala publicidad que ha tenido, a lo mejor es una buena oportunidad de acercarse y tener el juego que en su momento prometieron, un año y medio más tarde. Además, eso, que las expansiones hayan sido gratis y esta sea gratis, para el que ya lo tuviera, hostia, me parece de quitarse el sombrero ante la compañía. Hombre, de quitarse el sombrero o de no pegarse un tiro en el pie, porque tú imaginas la inmensa cantidad de gente que vendió el juego o lo devolvió, que no fue poca, fue una parte muy importante. Si tú quieres que ahora vuelvan a pillar el juego porque ya lo vendieron, ya no lo tienen, si encima tienen que pillar el juego y comprar expansiones, veo muy difícil que un producto que has comprado y has devuelto vuelvas a pillarlo, por mucho que ahora ya lo hayan arreglado. Ahora ya estás por otros menesteres y ya has pasado de ello. Entonces, yo creo que era obligatorio si querían recuperar a esa gente que devolvió el juego. Sí, sí, en este sentido sí, pero volviendo al caso de Destiny o de Division, si quieres pillar todas las expansiones, hay que pasar por caja, hay que pillarse el Season Pass, o pillarlas por separado, o pillar la Definitive o GOTY Edition, o como se llame, que trae todo, y al final es pasar por caja. Se lo pueden permitir porque son compañías grandes y se las suda. Luego tienen el FIFA o tienen el Assassin's Creed para llenarles las arcas, pero bueno, en esta compañía pequeñita, como dices tú, no, yo creo que no tenía más remedio que ponerlo gratis. Pues pasamos ya a la siguiente noticia, y es una noticia, es un rumor, pero bastante jugoso, la verdad. Y es que a través de la cuenta de Twitter de All Games Delta, se pudo ver una imagen que colgó un usuario, en el cual supuestamente, un usuario brasileño, en el cual supuestamente desde el menú del live se le daba la posibilidad de hacerse con el juego de Forza Motorsport 7 durante 3 meses por 69 reales, lo que al cambio sería unos 21 euros. Entonces, bueno, pues claro, se ha llenado la red de rumores, viendo el sistema de servicios que está empezando a ofrecer Microsoft, que pues con el Game Pass, con la posibilidad de jugar donde sea, este fomento, ¿no?, de lo que son servicios que está metiendo Microsoft en Xbox y en general desde que hubo el cambio de directiva, pues hace mucho, pues con mucha fuerza, y tiene bastante sentido este rumor de que se podría, pues, Microsoft añadir a todas las opciones que ya tenemos ahora el alquiler de juegos. Entonces, antes lo estábamos debatiendo un poquito y ahora vamos a seguir debatiéndolo aquí con la grabación puesta. ¿Realmente vemos factible esto? ¿Microsoft va a ponerse a a alquilar juegos? Yo sinceramente lo vería un movimiento raro. Creo que, bueno, no raro, pero liar más la perdiz de lo necesario. Tienen el Xbox Game Pass, este con 100 juegos que se van renovando, que van poniendo los lanzamientos, que es de coña, porque mucha gente está jugando, por ejemplo, al Sea of Thieves, que ha sido el primero, lo está jugando prácticamente gratis, con los 14 días, si te gusta, pues ya te quedas. Y luego tienen los juegos que van regalando por estar suscrito al Gold. Entonces vería un poco raro meter también esto de coger un juego 3 meses por un dinero, ¿no? En vez de meterlo a lo mejor 3 meses en el Game Pass o regalarlo con el Gold o algo así. Yo no sé, me parecería raro. Podría ser factible, por supuesto, pero lo vería un movimiento raro y meterse en más berenjenales de los que le conviene quizá a Microsoft, en vez de centrarse pues en exclusivas y tal, que es lo que venimos pidiéndole. Es que todo lo contrario, o sea, me parece un movimiento que encaja en la línea que está tomando Microsoft. Dejando a lado si me parece lógico o no, bueno, o bien o no, quiero decir, lo que se está moviendo Microsoft en los últimos años, estamos viendo, es en ofrecer al jugador absolutamente todas las posibilidades que ellos sean capaces de darles a la forma tanto de adquirir productos como de usar sus juegos. Entonces, están dando las posibilidades del Play Anywhere. Estamos viendo cómo la exclusividad de sus juegos ya no es Xbox, es Microsoft, es decir, pues en Windows Live o en Xbox. Estamos viendo cómo el Game Pass es un nuevo movimiento a fomentar estos servicios de juegos, de que tengas otra forma distinta de conseguir los juegos, tienes los juegos por el Live. Entonces, visto esta táctica de Microsoft, que parece que es la diversificación al máximo exponente, este es un paso lógico en la dirección que están tomando, el de permitir, pues oye, quien no quiera un Game Pass porque no va a jugar a tantos juegos, quien le interesa un juego concreto pero no quiere pagar el Game Pass, pues oye, pues coge y se alquila el juego y punto. 21 euros 3 meses, pues bueno, pues si divides entre 3, un solo mes, sale más barato que un mes de Game Pass. Entonces hay quien a lo mejor el Game Pass no le interesa, pero sí un juego concreto. Con lo cual, yo desde luego que lo veo un movimiento que es lógico y coherente teniendo en cuenta la dirección que está dando Microsoft. Por otra parte, no lo veo para nada mal. Quiero decir, cuantas más opciones tenemos del usuario, mejor. Entonces, por ese lado, también lo veo bien. Me va a tener una práctica interesante, depende de cómo la planteen. Pero no sé si le va a gustar a todas las compañías. Tú imagínate cómo se hacía antes, ¿sabes? Que de la gente que no tiene a lo mejor mucho dinero, lo que hacía era ir a los videoclubs, o en este caso a las tiendas game, que creo que todavía siguen ofreciendo servicios. Y oye, pues por a lo mejor 3 eurillos, te llevas un juego el fin de semana, te lo pasas, y a otra cosa mariposa. Tú imagínate que te ponen un servicio así, que tú sabes que hay juegos que a lo mejor por 3, 4, 5 horas te terminas la historia. Pues oye, si te cuesta 3, 4 o 5 euros alquilarte el juego, tío, te lo coges, te lo pasas y santas pascuas. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto lo harán viable de esa manera, porque a lo mejor vienen las compañías, coño, no me sale compensa a lo mejor un indie, que a lo mejor te tardas eso, o sea, 4 o 6 horas, que lo venden por 20 y de repente lo alquilas por 5 euros y te lo pasas en 2 días. Joder, pues no sé hasta qué punto las compañías pueden estar de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que al final esto es más una investigación haciendo Microsoft que algo que se vea real, precisamente por eso, porque al final las compañías dirán o verán que no les hará cuenta que se alquile sus juegos, porque si no, mucha gente cogería en un fin de semana o de varias veces un Far Cry. Tú imagínate, Far Cry 20 horas, te lo pasas, te pillas 2 fines de semana a saco, joder, tío, y te lo terminas a lo mejor por 10 pavos cuando el juego te sale 60. Eso a lo mejor para la compañía, y a nivel, digamos, que se plantea de descarga masiva, no lo veo yo muy rentable para ellos. Otra cosa es que empiecen a alquilar juegos que ya sean viejos, que ya varios hay en el mercado, y es otra posibilidad de probar títulos antiguos. Pero para las novedades, me da a mí que esto es más un sueño que otra cosa. Sí, bueno, eso, podrían hacer que para las novedades el precio fuera distinto, fuera claramente más alto, es decir, pues que valiera el precio del alquiler, pues un par de días, pues, o un fin de semana, pues que te costará 20 pavos. Entonces, pues ahí sí que habría que ajustarlo. Como dices, es un gran hándicap lo del precio. Pero bueno, también cuando ibas a la tienda no todos los juegos costaban lo mismo de alquilar, entonces por ahí yo creo que sí que lo podrían ajustar para que le saliera a cuenta, le cuadrara el lado económico, y yo creo que por ahí sí que sería factible y encajaría, como digo, con la línea de lo que viene intentando hacer Microsoft. Y para terminar ya con la última noticia de este programa, de este podcast, Valve retira del mercado y de la página de Steam la famosa Steam Machine, que para aquellos que no lo recuerden era esa especie de portátil o PC consola que iba a acabar con el mundo de las consolas actualmente, y al final nos hemos dado cuenta de que ni nos acordamos de ella, de lo buenas que eran ni nos acordamos. Así que chicos, no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que se haya comprado alguna de estas máquinas, porque la verdad es que han pasado con más pena que gloria. Pues yo sinceramente ni me acordaba ni era consciente de que habían salido, porque la verdad es que han pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? No, ni siquiera Valve le ha dado mucho bombo. Al final, bueno, eso de hacer un ordenador como más accesible, ¿no? Con Steam instalado, más cerrado, que se pudiera ir actualizando, yo creo que no es lo suficiente atractivo como para gente que vea el PC como, bueno, como le pasa a Ricky, ¿no? Que a lo mejor lo ve demasiado, no complicado, no me sale la palabra, pero bueno, prefiere la comodidad que le proporciona una consola, y el que es pecero se sigue quedando con el PC. Incluso hay portátiles muy potentes para jugar, que creo que son mucho más accesibles o más cómodos que estas de Steam Machine. Entonces, bueno, lo veo en cierto modo un movimiento lógico, ¿no? Si yo, precisamente, que más o menos vamos hablando con gente que se mueve en el mundillo, yo no conozco a nadie que se haya comprado una Steam Machine, así que supongo que en general las ventas han sido bastante flojas. Yo la verdad es que tampoco conozco a nadie, y bien como bien dices, hasta que no salió la noticia no me he acordado de estas máquinas que nunca acabaron de quedar claras. Yo recuerdo cuando se anunciaron que tuvimos muchos debates de que sí, que sí no, pero siempre, en general, todos los debates acababan con, bueno, pues ya veremos, ¿no? Y ese ya veremos ha sido ese problema de que ha sido unas máquinas que no han acabado de definirse para un público concreto, que como bien dices, yo creo que están más cerca del PC que de una consola, y están, el problema es que están tan cerca del PC que para el público que le interesa al final se acaba pillando un PC y tiraba más fácil. Entonces, pues ahí está el problema, que no han tenido, yo creo que no han definido bien el producto. Si lo hubieran definido a lo mejor de alguna otra forma, sí que podría haber tenido algo de potencial. Pero bueno, y por otro lado está el sistema operativo que crearon para estas máquinas, que si no recuerdo mal era una versión modificada de Linux. Tampoco conozco gente que utilice ese sistema en sus ordenadores. Básicamente la gente sigue usando pues Linux, bueno, Linux normal, o sea, yo qué sé, las 25 variantes que hay, cada quien que coja la que quiera, y sobre todo Windows para jugar, y todo eso pues usando el cliente de Steam, básicamente. Entonces, creo que lo único que ha tenido cierto éxito ha sido el Steam Controller, que sí que hay gente que lo usa, pero tampoco es el mando mayoritario. Si no voy errado, la mayoría de la gente se queda en PC, si tienen que usar un pad, se quedan con el de Microsoft. Con lo cual, pues mira, de las tres cosas, con Steam Machine, el mando y el sistema operativo, hasta donde yo sé, lo único que ha tenido cierta relevancia y sigue teniendo es el Steam Controller. Yo creo que uno de los problemas, sobre todo, aparte de la poca, digamos, visibilidad que había, o poco ruido que hicieron en el mercado, a pesar del anuncio que hubo inicial y toda la historia, fue el problema ese de Linux, pues, un poco por lo que yo he estado leyendo. Es que ni siquiera la mitad del catálogo de Steam lo podía ejecutar en la máquina. Entonces, ¿para qué quiero una Steam Machine que ni siquiera te lee todo Steam? O sea, es un poco como dispararte en tu propio pie. Vaya, y si tú, joder, voy a abrir mercado para que se oriente a mi propio mercado, pero no puedo acceder a mi mercado. O sea, es un sinsentido y un para hacérselo mirar a esta gente y decir, oye, ¿en serio nos estás vendiendo esto que no puedes comprarte en tu propia tienda? Porque, chico, te has coronado, ¿eh? Al que lo diseñó, es para darle un aplauso y decir, niño, has hecho la mayor cagada que puedes hacer sobre ti mismo. Porque ya tu propia plataforma ya la tienes para vender juegos. Oye, pues aprovechala en su totalidad y sacarle todo el suco que puedas. Y a partir de ahí, quién sabe si hubieras enganchado a gente de consola que dice, hostia, pues si tengo ahí un PC medio potente que me mueve la mayoría de los juegos, encima solamente enchufar a la televisión, me conecto por internet a Steam, me bajo los juegos y catapum, chimpum. Pues no digo yo que mucha gente hubiera dado el salto, pero hacerlo de la manera tan nefasta como lo has hecho, sin darle bombo, y que encima que la mitad de tu propio catálogo no lo puedas utilizar, pues chicos, normal que esto fracasara y hasta mucho durado en el mercado, bebé. Por poco más, esto ni perseguita, vaya. Sí, es que hubieron muchas máquinas, o sea, habían muchas variantes, porque cuando se anunciaron al principio sí que hubieron muchos fabricantes que se apuntaron al carro, y claro, es que tenías muchos modelos, y claro, tenías que tener muy claro qué modelo y qué modelo había, y claro, precisamente eso, para el usuario que no es pecero, pues estarse mirando, es que mira, resulta que la de 300 pavos, pues con los juegos AAA, pues olvídate, pero la que sí puedo moverlo todo en Ultra es la de 600. Bueno, me compro la de 400 y si le cambio esto, pues aquí allá. Bien como dices, claro, al público que no es pecero, todo eso es precisamente lo que pasa. No tiene por qué ser complicado, simplemente porque no se quiere complicar con eso. Entonces, bien como dices, sacar una plataforma en el cual no todos los sistemas, sino una homologación clara, digamos, una homogeneización clara, pues básicamente lo que estás vendiendo son mini PCs que de estos siempre han habido y ya hay, que los puedes conectar a tu tele y jugar desde la tele y usar un mando Bluetooth, usar un teclado Bluetooth, que al fin y al cabo pues tú puedes enchufar el PC a la tele y jugar con Steam en la tele. Entonces tampoco te estaba aportando nada que un PC no fuera, y lo que sí era un quebradero de cabeza, como dices, para quien no domina ese aspecto o no le interesa ese aspecto. A lo mejor era un poco, aunque quisieran venderlo como producto, un poco experimento para ellos, porque yo igual, yo no me acordaba de eso, de que muchos juegos de Steam no eran compatibles. Además, la facilidad para comprarlo, yo aparte de la tienda propia de Steam, yo suelo ir a MediaMarkt, a Carrefour y tal, y mirarme la zona de PC, y nunca he visto una Steam Machine. A lo mejor son demasiado pequeñas y no me he fijado, pero que yo recuerde nunca las he visto. Entonces son como demasiados impedimentos ya desde la propia Valve o del propio fabricante como para que sea un producto apetecible. Bueno, pues vamos a ir cerrando este Indie Podcast Express y, como siempre, vamos a comentar la última encuesta que pusimos en Twitter y en relación al anterior programa, en el cual pues se comentaba la lista de la revista Games Informer sobre sus 300 mejores juegos de la historia, en el cual el número 1 era The Witcher 3. Pues hemos preguntado a nuestros oyentes si estaban a favor. Había 4 opciones: la primera era no, la segunda era que va, la tercera era sí y la cuarta era para nada. O sea, ahí intentamos hacer ver un poco nuestras opiniones, pero nuestros propios oyentes nos han troleado, porque con un 38% de los votos ha ganado el sí, así que parece que la gente está a favor de que The Witcher 3 sea el mejor juego de la historia, por lo menos en favor de Games Informer. Yo, al igual que la semana pasada, hace 2 semanas con lo del PUG, 100% con la audiencia, son gente sabia. Yo voy a tener que replantearme el no haber jugado The Witcher 3 al final, porque pues ya está, la audiencia dice que es tan bueno, habrá que jugarlo. Pero es que, joder, es que da un palo, tío, tantas secundarias y tan largas. Claro, pero es que luego las del Zelda sí me las paso porque es diferente, pero las del The Witcher son muy largas. Venga, hombre, júgate un juego de verdad. Hijo puta. Bueno, como siempre es difícil estar de acuerdo en cuando estas listas son demasiado personales de cada medio, pero bueno, sí que bueno, cuando salió The Witcher 3 se llevó bastantes premios, además como dijo Ricky en el podcast, pues luego con las expansiones y tal, la verdad es que se ha vuelto un juego casi imprescindible. A mí también me cuesta, lo veo un juego pesado y de eso de decir, hostia, le voy a tener que echar muchas horas. Lo mismo que pasaba con Zelda, pero Zelda, bueno, al pillarlo de lanzamiento con Switch y no tener nada más, pues tenías que echarle horas por cojones. Pero meterse en The Witcher 3 ahora, y además que lo que comenta la mayoría de la gente, que el control es muy tosco, a mí eso sobre todo es lo que más me echa para atrás. Bueno, como muchos de estos juegos, es que sabes que es un pozo de horas, entonces hay que prepararte bien y decir, vale, ahora es el momento en el que voy a entrar, porque tienes que ser muy consciente de que no va a ser un juego de una semana o de dos, sino que que le vas a echar horas. Yo creo que es lo que mayor a quien no lo haya jugado aún le dificulta, porque por otro lado, o sea, siendo objetivos, no lo he jugado, pero obviamente he hablado con mucha gente, pues he visto análisis y no hay que quitar para nada mérito a este juego que básicamente en gran medida, yo creo, hasta donde conozco sin haberlo jugado, que la gran virtud del juego, sobre todo una de las grandes, es la gran implementación que hicieron de los guionistas junto a los desarrolladores de las misiones para darle una variedad y una sensación de enriquecimiento y de diversión y de exploración y de cosas que hacer a todo lo que haces, que hasta ahora no se ha visto en ningún juego antes de The Witcher, que como siempre habíamos dicho, ¿no?, las secundarias siempre eran muy tópicos, muy repetitivas, y The Witcher rompe con eso al implementar eso mismo, al usar a los guionistas o ponerlos a trabajar junto a los equipos de desarrollo, conjuntamente, no por separado, y yo creo que por ahí viene una de esas grandes virtudes que tiene este juego, una de las muchísimas. Entonces, para nada voy a desmerecer el juego, pero yo sigo un poco reticente de creer que sea el mejor juego de la historia. Dentro de la encuesta tenemos un comentario del estimado Raúl Morán Ramos, o Bimorán para los amigos del podcast. Dice: no estoy de acuerdo ni siquiera en que se hable de mejor juego sin tener en cuenta su género, por no decir que en pocos años envejecerá, cosa que no le pasa a un Super Mario o un Tetris. No sé si estáis de acuerdo. Yo, sinceramente, siendo fan de Nintendo, jugar al primer Super Mario ahora creo que le pesan los años. Parece que no, pero igual que le pasa a Zelda, por ejemplo, el primer Zelda es demasiado tosco, creo, para jugarlo hoy en día. Me pasó cuando pillé la NES Mini, intenté jugarlo y, joder, cuesta. En cambio, pillas el A Link to the Past de Super Nintendo y es una maravilla. Yo creo que en aquella época los 8 bits o los primeros juegos, vale que tuvieron el ese de ser el precursor de una mecánica o de una saga, pero hostia, no han envejecido tan bien como muchas veces pensamos o tenemos en el corazón. A mí que rejugué el Mario original porque me lo regalaron por código, lo jugué en la 3DS hará un par de años como mucho, y no me dio la sensación de que hubiera envejecido mal. Sí que es un juego, pues, a ver, recuerdo cuando lo jugaba de pequeño y ahora se me hizo muchísimo más fácil, me lo pasé con una facilidad pasmosa, además que me sé todos los atajos, pero, y sí que das cuenta, pues, que es un juego, pues, que no es muy complicado ni muy profundo en comparación con, pues, cualquier otra plataforma que hayas jugado, pero no sé, me parece que los juegos tridimensionales envejecen muchísimo peor, que si al fin y al cabo estamos viendo muchísimos indies y no indies que siguen jugando con las plataformas 2D. Claro, si lo comparas, sigue, pues, la elaboración de los escenarios, la variedad de situaciones, pero lo que es, por ejemplo, el control me sigue pareciendo igual de bueno, y lo único es eso, quizás son los niveles, sobre todo, más bien es lo corto que es el juego, es que es muy corto, una vez te lo conoces es tremendamente corto, pero bueno, eso es típico de los juegos de esa época. Yo creo que envejecen muchísimo peor los juegos tridimensionales, eso sí que han envejecido mucho peor. Bueno, pues hasta aquí la encuestita, lo que ha dado de sí, las respuestas, y ya no queda otra que ir cerrando el programa. Os instamos a que nos dejéis comentarios si os ha gustado, si nos tenéis alguna pregunta. Como siempre, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube colgando los programas. Siempre estamos abiertos a que nos dejéis comentarios y a responderos. Y os esperamos la próxima semana en el Indie Podcast Gordo. Así que un abrazo y hasta luego. Adiós.